amor era casi sincero y pensabas en mí. Yo soy así, a tu lado por fin comprendí que sí puedo cambiar. Perdóname si te quedas a quedar en mis noches para soñar. Perdóname, todo ha sido por mi culpa, mi amor. Perdóname, aquella noche de copas mi vida te engañé. De ti, de mi promesa, te juro, me olvidé. Perdóname, todo ha sido por mi culpa, mi amor. Perdóname, aquella noche de copas mi vida te engañé. De ti, de mi promesa, te juro, me olvidé. De mis promesas te juro me olvidé. Perdóname, no te vayas. Perdóname. De ti, de mis promesas, te juro, me olvidé.